Ay, se me olvidó agregarme el escenario. ¿Qué tal, amigos de La Covacha? ¿Cómo están? Yo soy Guaco y estamos aquí para hablar de Moana 2, que ha sido un gran estreno acá en este fin de semana, que luego señalan mucho en Estados Unidos de Día de Acción de Gracias. Y pues bueno, vamos a arrancar esta presentación. Les voy a poner aquí este intro. Normalmente no lo pongo yo, así que ando un poco mareado, pero ahí está. Por eso digo que era el mismo que acababa de pasar hace ratito. Pensé que había otro intro, pero no. Entonces, nada más vamos a darle la bienvenida a quien va a estar conmigo aquí platicando de Moana 2. Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo nos estén viendo. Estaba yo buscando qué musiquita dije. ¿Qué musiquita dije que iba a poner de fondo? Ahí está. Yo espero que quienes anden por acá ya ya hayan visto Moana 2. Ahí supongo, como con algunas otras películas que son secuela, por ahí hemos visto recientemente que dicen, ya me espero al streaming. ¿Cómo cuánto tarda normalmente las últimas películas de Disney en llegar a streaming? ¿Como unos 3 meses? ¿4 meses? Ahorita tarde? Se están tardando más o menos como 3 meses. O sea, por ejemplo, vimos Wolverine y Deadpool, fueron como 3 meses. Inside Out fueron como 3 meses más o menos. Entonces sí es el tema que se está llevando. Lo que yo le diría a la gente es: no se espere al streaming, vale la pena verla en el cine porque está bien buena. Sí, sobre todo hablando de cuestiones de cine familiar. O sea, de verdad, si tienen niños, creo que imperdible que vayan a que los lleven a ver la película acá en casa. Sí, o sea, siento que no llevan todos los días o todas las semanas a mis sobrinos al cine, y esta, sin lugar a dudas, pidieron ir a verla. Les gustó mucho la primera. De hecho, la vimos antes del estreno de la segunda, y el viernes, el día del estreno, fueron tanto mi mamá como mi hermana y mis dos sobrinos fueron a ver la película y les gustó mucho. Que creo que esa parte del comentario es lo que platicaremos en un poquito más adelante. Primero vamos a entrarle a los temas de la película. Entonces, ya saben, aquí nos vamos con spoilers, vamos a platicar de todo lo que pasa en la película. Si quienes se vayan integrando no la han visto y no les importan los spoilers, porque más bien quieren saber de qué va para saber si se avientan o no, están todo su derecho. Entonces, avisados están, vamos con spoilers. Entonces, amigo, ¿qué podemos decir de en el episodio anterior de Moana? O sea, en Moana 1, vamos a hacer un breve resumen, más que resumen. Un recap. Un recap, exacto. Nos quedamos en que en la 1 vemos que Moana, o más bien hay un espíritu, más bien las islas donde vive Moana se ven afectadas por una cosa negra, al más puro estilo de Venom. Entonces lo que sabemos es que tenemos que recuperar el corazón de Tahiti, si no mal recuerdo, que es una diosa. Tefiti, que es una diosa. Y en este viaje nos encontramos con un semidios, como todos los semidioses que son medio loquillos, que se llama Maui. Tienes muchas peripecias y entonces logran darle la piedra a la diosa. Y a partir de ahí en lo que nos quedamos es que iban a poder salir ya de la isla, porque lo que pasaba es que nada más toda la tribu de Moana solo se quedaban hasta el arrecife, como que no querían salir más allá, porque se podía volver peligroso. Y lo que Moana pelea es esa parte de: oigan, espérense, si nosotros venimos de esta cultura de grandes navegantes, ¿por qué no la retomamos? Entonces al final de Moana 1 nos quedamos en que vamos a salir a explorar, y eso nos lleva directamente a Moana 2, que es 3 años después, donde Moana, con su gran tripulación, que es su pollo y su cerdito, se la pasan buscando gente de su pueblo para poder volver a contactar con ellos. Entonces, eso es cómo va a iniciar la aventura. Acá lo que descubrimos es que hay hay otro dios, porque casi no pasa eso en la mitología de los diferentes países, donde hundió una isla que es la que ayudaba a conectar a todos los pueblos en esa zona del mundo. Entonces, acá con la ayuda de Maui y una nueva tripulación, buscarán lograr tener éxito en esta nueva aventura. Sí, como que estuvo, o sea, a mí me parecía que tiene lógica la continuación de la historia. Moana trata de encontrar a otras tribus haciendo un llamado con un caracol, que el caracol se lo da el océano al final de la primera. Se lo deja y es como de, pues esta es tu herramienta para lo que sigue. Y entonces, o sea, tiene sentido que siga la historia. Probablemente lo que para mí flaquea un poquito en ese sentido es que de cierta manera la historia de Moana 2 es similar en estructura a la de Moana 1, ¿no? Otra vez tiene que salir de la isla para ir a buscar algo, pero para ello tiene que enfrentarse a una deidad y otra vez necesita la ayuda de Maui. Ahora lleva más gente, ¿no? Tiene por ahí aventuras en el océano, tiene que enfrentarse a esta deidad y al final logra cumpliendo su cometido, pero a final de cuentas también termina en un, es que de aquí todavía hay más cosas. Tenemos entendido que esta película originalmente estaba planeada para ser supongo que una miniserie, porque por ahí leí que decían 3 episodios, no sé si iban a ser solo 3 episodios, pero para Disney Plus. No sé en qué momento de la producción, yo creo que todavía les faltaba bastante, la decidieron convertir en un producto para cines, porque a final de cuentas la calidad visual, creo que si no se hubiera comparado, o sea, el cómo se ve en una pantalla grande, yo la fui a ver a sala IMAX, les recomiendo que vayan a ver la sala IMAX, por ahí también sé que su sonido está diseñado para que lo vean como envolvente y todo eso, entonces si van a una sala Dolby Atmos o algo así, también va a estar increíble, pero sí, yo creo que todavía fue, o sea, no fue al final, no fue un, ya estamos en proceso de edición, vamos a decidir que sea una película, no fue ahí, definitivamente no fue eso. Entonces, acá retomamos esta idea y hacen, digamos que le hacen un poquito de justicia a Pua, que Pua apareció mucho en los comerciales y todo en la primera película, y en la película realmente no pasa nada con él, se queda en la isla y no está durante toda la aventura. Y acá finalmente sí se lo llevan, que en la primera película para mí fue un poquito al revés, era como de, se llevó el maldito pollo. Pero la neta es que el pollo se roba grandes escenas de la película por lo chistoso. O sea, el gag del pollo que tiene los ojos separados y que aparte está tonto. O sea, hace lo posible por morirse y el océano siempre lo lleva de regreso, ¿no? Lo salva. O sea, sabes que... O sea, no hay personaje más inmortal en estas películas que Heihei. Sabes que a él no le va a pasar nada. O sea, nunca tienes que sufrir por él. Y entonces ahora integran a esta dinámica a Pua. Y como dice Isidro, Moana tiene que buscar de entrada hacer un bote más grande porque va a llevar una tripulación nueva, porque sabe que la aventura le va a requerir de a lo mejor un poco más de cosas. Y aparte ella, digamos que acá lo importante de la primera parte es que ella, o sea, nadie era navegante, sus antepasados eran navegantes y ella sabe que tiene que salir, pero no sabe nada de navegar, ¿no? Apenas ahí puede salir con su bote. La primera vez que intenta cruzar el arrecife, por eso su papá le dice, te dije que no lo hicieras, porque se supone que se pone muy agresivo el mar y la revuelca y medio se ahoga. Y ahora ya es una experta navegante, ¿no? O sea, ya salen ahora, no solo ella, sino más gente de su pueblo, salen, pero pues regresan y es como de, pues es que no hay nada más allá, ¿no? Entonces... O sea, su círculo de búsqueda es como muy, no es tan amplio, pues. Uh-huh. Y en esta parte que comentas, creo que un punto importante es precisamente que Moana ya está establecida como es como la como jefa, como la, es como la Taylor Swift de la isla, ¿no? Es como todo el mundo que sea como ella, la adora. Entonces, tiene sus clones, tiene hasta, hasta Pua tiene un clon. Entonces, pero ella siempre hace como las cosas sola. Entonces, por ejemplo, aquí un punto, probablemente lo tocaremos ahorita que hablemos de la familia, es la mamá es la que le dice, oye, es que no, o sea, tu tripulación no puede ser un cerdo y un pollo. Sí. Entonces, sí, Moana requiere de más que solamente su conocimiento y su, que ya es experta navegante, y que aparte en algún momento, sabemos que tiene mucho tiempo, no sé si incluso desde los 3 años anteriores, que no ha vuelto a ver a Maui, sabe que la puede ayudar si él lo busca, si lo solicita, pero dice, bueno, o sea, esta empresa va a estar más choncha, y lo que saben es que tienen que encontrar, porque Moana empieza a tener visiones. Moana está, sabe está que, padrísima. Sí, está como bien acá. Digo, le pega un rayo y todo, está muy chido eso. Se hace súper lento, o sea, esa parte, por ejemplo, son de esas partes donde en el diseño de audio sí lo empiezan a separar. Es donde de repente te das cuenta, espérate, ¿por qué lo estás como haciendo más elegante. Entonces, Moana sabe que tiene, o sea, sabe cuál es su nueva misión. Algo que también me gustó que retomaron, o sea, de las cosas que se supone que puede hacer Maui, porque es un semidios, a final de cuentas no es un puedo hacer lo que se me pegue la gana, sino que ha tenido ciertas ciertos niveles de proezas. Y algo que mencionan en la primera, incluso creo que en la canción que habla de que él sacaba las islas del mar, yo siento que era un gag o era algo muy como de, ah, pues es un chiste ahí, ¿no? Que por cierto, ya para esta película me puse como a investigar y por ahí entendí cómo funcionaba. Maui no es un personaje inventado para la película, sino que Maui de verdad es una deidad de estas culturas. Y sí, más o menos es una traducción de lo que se supone que es el Maui mitológico en la vida real, salvo por la parte en la que al final se muere porque trata de meterse por salva hacia la parte de otra diosa que tiene dientes en su salva hacia la parte. Y cuando Maui la agarra por sorpresa y resulta que se da cuenta, entonces lo mastica y lo mata, ¿no? Entonces, de hecho, esa, lo que tengo entendido es que esa historia, o sea, la historia mitológica de Maui, justo como muere de esa manera, es, la utilizan como una especie de cuento de prevención de abuso. Entonces, eso está muy creepy, ¿no? Olvidémonos de esa parte. Obviamente eso nunca lo va a poner Disney en la película. Pero es esa parte donde toma cosas culturales. O sea, no solamente es como para... sino sí se hizo un análisis de cómo vestían, cómo vivían. Esa parte de los... lo que vimos en la primera cuando van con el cangrejo. Todos esos como demonios, o sea, todos existen sus versiones en la mitología real, pues, para poderlo hacer. Entonces, creo, a mí me gusta mucho cuando una película, así como hicieron en Coco, se toman esa, pues sí, el estudiar y tratarlo de representar de una manera interesante, porque pues no todo el mundo conoce todas las cosas. Y a mí, en este tema de la mitología, es algo que a mí me gusta mucho que se explore así. Y, o sea, sí, no solo es Maui, no solo fue una idea de La Roca queriendo interpretar a un personaje nada más porque le gusta hacer cosas a La Roca. Sí hay toda una historia detrás. Entonces, esta idea de que Moana va a necesitar a Maui porque lo que tiene que encontrar es una isla que está en un lugar muy específico. Ella tiene que seguir por ahí, creo que es un cometa o parece. Es un cometa. Es ahora lo que le está dando... Se parece un poco a la historia de la primera, ¿no? Pero es ahora donde le está señalando dónde tiene que ir, ¿no? Dónde está la X en el mapa. Pero va a necesitar a Maui porque la isla que tiene que encontrar, a través de la cual se supone que hay un portal que está sellado y por eso no puede encontrar otras tribus, es algo así como si estuvieran bloqueados, ¿no? Entonces necesita justo desbloquear ese portal para poder entonces que los océanos, digamos, se unan y pueda encontrar al resto de las tribus que andan también por ahí perdidas y que seguramente se andan buscando, pero no se pueden ver porque es como si estuvieran, no sé... bloqueadas. Sí, literalmente bloqueadas, pero como si estuvieran en diferentes universos o algo que no les permitieran ir más allá. Y va a necesitar que Maui saque literalmente una isla del mar para que ella pueda desbloquear este lugar. Hablando de Moana y su familia, vemos de regreso obviamente a sus papás y tenemos una integrante nueva que aparece en los trailers, que le dice hermanota, hermanita y hermanota. Moana tiene una hermana, entonces pues los papás se pusieron a hacer la chamba, terminando la primera película, y ahora tenemos a Simia, que es la hermanita de Moana, que, o sea, básicamente es como la motivación de Moana para regresar y del por qué todavía... ya se aventó en la primera parte esto de me voy a ir aunque mi papá no quiera y tengo que dejar cosas atrás. En esta película tenían que ponerle algo más y fue su hermanita, ¿no? La hermanita que le llora y le dice, es que lo que acabo de escuchar en esta idea es que si te vas es un viaje de ya no regreso, porque hablan de la mitología, bueno, no mitología, sino de lo que sucedió con sus antepasados y de que no lo lograron. Exacto, que no lo lograron, entonces ya nunca regresaron. Y ella es la que lo va a hacer ahora, y es de, pero pues dijeron que ya no vas a regresar. Y Moana dice, bueno, pues tengo algo por qué regresar, y es por su hermana. Me gusta porque funciona en ambas. O sea, es esta parte donde Moana es como, realmente me necesito ir, y la parte de regresar. O sea, ese conflicto de Moana en la primera parte de la película a mí me gusta, Porque creo que lo vemos pocas veces, porque siempre vemos el viaje del héroe, pero nunca vemos como el, ya que estás establecido y te tienen que volver a mandar. Es como, usualmente siempre vemos como, sí, claro, es como Zelda, ¿no? Claro, vamos a ir. Digo, Link, pero acá es como de, pero necesito hacerlo, o sea, ¿vale realmente la pena hacerlo? Entonces, creo que en esa parte, la función de ellos como familia me gusta mucho porque la mamá le da este consejo, el papá le dice, oye, pues ya tienes este nivel, te vamos a hacer nivel top acá de casi almirante. Ajá. Entonces, su dinámica me gusta que se haya cambiado a esa parte. Sí, en la anterior habíamos visto que ella queda como la heredera jefa de la tribu, pero ahora es todavía más, ¿no? Incluso tiene este como sombrero tocado. Que es como todavía un extra, ¿no? O sea, porque ahora tal cual es porque se va a dedicar a viajar. Entonces, decíamos que necesita una nueva tripulación. Y en esta nueva tripulación, por acá tenía todos los nombres. Tenemos, déjenme, voy a buscar una imagen, pero tenemos básicamente a una ingeniera. Es un viaje largo, por lo tanto, Moana necesita a alguien que le ayude a reparar o a adecuar el bote dependiendo la situación. Entonces lleva una ingeniera que se llama Kelly. Por ahí se lleva a un... No, la ingeniera es Loto, el granjero es Kelly. Y... Ah, Loto es la ingeniera, ajá. Sí. Kelly es el granjero y Moana. Ajá, Kelly es un viejito amargado porque aparte siento que... Por ahí se pueden ver reflejados mucha gente a la que no le gustan los musicales, porque justo al principio de la peli, o sea, la peli es una película de Disney, de princesa de Disney, tiene musicales. Entonces empiezan a cantar y el personaje del viejito, que él es un es un granjero. Exactamente, es un granjero, entonces está sembrando y está por acá con sus lechugas o no sé qué. Y todos se ponen a cantar y él dice, es necesario que se pongan a cantar. Sí, sí. Vamos a cantar, ¿no? Entonces Moana lo invita y él decide, pero a mí ni me gusta el agua, o sea, y le explica, ¿no? Es que tenemos que ir a este lado, vas a tener ahí tu parcelita, en nuestra lancha y como es que lo convence súper bien porque ves que le dice, es que no puedes llevarte a cualquier persona porque hay que hacer esto y el otro y aquello, y le dice, sí, por eso tú vienes. Ajá, tú eres el fregón en esto, tienes que, o sea, no puede decir que no porque sería ir en contra de un poco el ego que tiene de sí, yo soy el mejor. Y decir, el que necesitas es un experto. Y también se termina llevando a este otro personaje que se llama Moni. Que Moni es es un uber mega fan de Maui. Y básicamente se dedica a hacer fan art. Y pues en una de esas como fanfics, ¿no? Porque a pesar de que no son muchos cuadros, sí lleva como una secuencia de historias. Lleva una secuencia de aventuras. Ajá, sí, la vez que yo conocí a Maui, o sea, todo es un poco más como de cómo él se lo imagina, no tanto lo que ya sucedió, pero lo vemos, ¿no? Y aparte también es muy fan de Moana. Me dio la impresión al principio de que probablemente iba a ser una especie de interés romántico o... por lo menos de su lado, o sea, como que él se mostrara enamorado de Moana y que Moana no le dé la atención. Le aplicaron un rey. Ajá, pero no, o sea, siento que no, más bien, tal cual, en todo caso, de quien está enamorado Moni es de Maui. Es de Maui. Pero bueno, o sea, él lo lleva... lo lleva porque es fuerza, o sea, es el muscle. Ajá, es fuerte. Las cosas de las leyendas. Ajá, y aparte, o sea, eso, ¿no? Que esta parte que tiene de que es como ilustrador, entonces él va como que se acuerda de todo, es el historiador, ¿no? De toda la aventura que están llevando, aparte de que le tiene mucha confianza, sabe que si no es su mejor amigo, es de sus mejores amigos. Siento un poco como que David con la hermana de Lilo, en Lilo y Stitch, nada más que ahí sí David está muy clavado con la hermana de Lilo, acá Moni parece que no necesariamente. Entonces se integran ellos y después se les integra porque me dio mucho gusto volver a ver a los Kokomora, que fueron un gran chiste en la primera parte, sobre todo esto de que son, o sea, si al final de cuentas son una especie de otra tribu, o sea, son literalmente cocos con vida, ¿no? Pero como que no te decían de dónde salía, nada más sabes que era... O sea parte de... los tenías como piratas y aquí ya les dices el trasfondo de por qué son y se comportan así. Ajá, te dicen, es que ellos están haciendo lo mismo que ahora está haciendo Moana, están buscando la conexión con otros lados, con la isla. O sea, ellos ajá. también fueron cortados y separados de su isla, porque ves que te dicen que la isla de ellos está como ajá. arribita de esta isla principal. Entonces, por eso son nómadas. O sea, Moana al menos tiene a Motunui, pero los Kokomoras se quedaron sin su isla y por eso andan así solitos, que son, obviamente son un chiste relacionado con Mad Max. La idea era que se vieran como los monos salen en Mad Max en el desierto, es un poco así. Acá regresan, se vuelven a enfrentar a ellos, pero justo como descubren qué es lo que está sucediendo, pues ahí entablan una nueva relación en donde se van a ayudar unos a otros. De hecho, o sea, para mí fue creo que de lo mejor de la película, si no es que lo mejor, por cómo, por las interacciones que tienen y que descubres cómo funciona el veneno que utilizan para adormecer y el cómo obtienen el antídoto para hacer que regrese. Y resulta que es este pez, o basado en el pez, en el pez blob, en el pez de la cara horrible, que es una cosa muy, muy, muy divertida. Y para poder llegar al lugar donde está este portal, tienen que atravesar, hay una isla como en forma de almeja, que como que se los quiere tragar, y finalmente, o sea, como que lo quieren evitar, pero resulta que sí tienen que ir por ahí, y terminan yéndose, ¿no? Y casi destruyéndose el bote, para llegar a este lugar en donde tienen que encontrar a la deidad que les va a indicar cómo quitar el bloqueo. Sí, que por ejemplo, toda esa escena, esa animación está, creo que es de las... O sea, todo está muy bien animada, pero esa parte de que les tiran otra vez el veneno para que te deja como todo flácido. Ustedes van a ver, digo, ya que lo tengamos en Disney Plus se va a ver, pero toda la mecánica en el hizo un improvement. Porque se ven como mucho más escuálidos. O sea, hay un momento que lo están levantando y están todos gelatinosos. En la primera lo ves, pero aquí hay como se ve más. Y le das más tiempo a que luzcan los cocos, porque los tienes como más de cerca. La otra era una escena como muy de ataque, acá te cuentan su historia y todo eso, y la ostra, toda esa parte está súper bien hecho. Tiene muchísimo, o sea, muy buen nivel de detalle. De hecho, si por ahí buscan imágenes en 4K, ya, o sea, entendemos el tiempo que pasó, la primera película creo que es muy bonita visualmente. Hay muchas otras desde antes que ya manejan un nivel muy alto en calidad visual, pero acá se atreven a hacer como para IMAX un extreme close-up de los personajes en donde les ves pues, los poros de la piel. O sea, a pesar de que son este estilo cartoon, y de todos modos tienen el detallito de ponerle justo imperfecciones en la piel, cómo se ve el cabello, tanto seco como húmedo, mojado, esponjado. El efecto del agua, el efecto del océano está muy bonito. Entonces, en eso, por lo menos en el apartado técnico, sí dije, órale, qué gran chamba hicieron acá. Donde luce mucho es cuando ves el tatuaje de Maui que se mueve, la piel se ve diferente. O sea, se ve como piel normal, pues que no es como lisa, ajá. Sino que se ve como piel de verdad, pues tatuada. Ahí es donde yo me sorprendí, dije. O sea, si esto se hizo para la tele iba a ser impresionante, porque sí, claro. Ese nivel de detalle no sé, la primera no lo tenía tan definido, o sea, se nota que lo hicieron a propósito para que luciese, porque en realidad en la historia no importa que el tatuaje de Maui se mueva de cierta manera, no importa que la piel no se viera igual, pero alguien ñoñó ahí en Disney. Ajá, y ahorita que estamos viendo esta imagen estaba recordando que Moana sí tiene un rediseño de vestuario. Me da mucha risa cuando se encuentra con Maui, porque Maui se ve exactamente igual, salvo por el rediseño de sus tatuajes, porque como recordamos al final de la primera, le aparece un tatuaje nuevo con la silueta de Moana, porque es como la nueva aventura que tuvo o la nueva proeza que tuvo, que fue ayudar a este personaje. Entonces ya tiene ese extra, pero es lo único que ha cambiado, y dice, ay, es que... No me dijiste que iba a haber un cambio de look. Yo sigo con estas cosas desde hace que como 2000 años, algo así, dice. Y Moana sí trae acá ahora un nuevo topsito con acá tirante cruzado y así. Está bastante cool. En el libro de arte, que ya está a la venta, sí hace mención precisamente de por qué decidieron hacerle como el cambio en esta parte, porque es como más senior lo que está haciendo ahora. Ajá. Entonces era como representarlo en esos tonos. Bueno, hablando de Maui, pues justamente el semidios está de regreso. Déjenme, les pongo una imagen acá. Y no lo, o sea, no lo vemos, porque Moana como que de pronto le habla, porque al final entiendes que quedan como con una conexión, pero no es así como de que le mande un WhatsApp y Maui le conteste, sino que Moana piensa que cuando, si se concentra o si le hace un llamado, él lo va, la va a escuchar, que no está tan equivocada. Siento que sí sería como casi casi rezarle, ¿no?, a la Rosa de Guadalupe y aparece Maui. Aparece. Pero Maui no está tan disponible como ella quisiera. Sí, porque se lo dice Lizette, nos separamos como estos 3 años, o sea, sí hace esa referencia de que cada quien siguió como sus aventuras por su lado. Sí, resulta que cuando vemos a Maui, pues no está libre, está atrapado ahí, enredado en unas, pues simulan unas cadenas, pero realmente son como huesos de pescado, está amarrado de cabeza y no se puede salir de ahí porque obviamente está separado de su anzuelo. Sabemos que su anzuelo es la fuente de su poder principalmente. No sé si es hueso de pescado o diente de tiburón, pero está súper bien pensado el cómo atraparlo. Ajá. O sea, toda esa parte donde está ahí, que hay unos peces estos que pueden respirar fuera del agua y dentro del agua. Que yo pensé que los iban a utilizar más como gag, pero se agradece que lo utilizaran en el tiempo que sirvió. Uh-huh. Entonces, sí, Maui está detenido por un personaje que mucha gente se traumó que no fuera tan mala como parecía en los cortos, que a mí no me pareció que fuera mala en los cortos, pero bueno. Ajá, es que, o sea, para como te la presentan, ahorita les pongo la imagen, sí parecía que era, o que iba a ser la antagonista, o algo similar a lo que ocurrió en la primera, en la que el cangrejo, que creo que está Matoa, sí. O sea, sí era malo, era como un boss middle boss. Ajá, exacto. Y aquí también era como, bueno, siguiendo la misma fórmula, esta es una middle boss, y después vamos a tener un enfrentamiento con un antagonista todavía más grande, todavía más pesado. Pero déjenme ponerles la imagen. Matangi. ¿Cómo se llama? Se llama Matangi. Matangi, dijo la. Ah, no. Sí, es Matangi. Yo tengo muchas imágenes abiertas. Aquí está. Que tiene que ver con los murciélagos. Murciélagos, ajá. Es una deidad. Es algo así como vampira, ¿no? Como Drácula, pero versión deidad de Polinesia, algo así. O sea, obviamente trae todo este atuendo, pero tiene pues, básicamente los poderes de un vampiro como los conocemos tradicionalmente en la cultura pop. Puede volar, tiene colmillos, ¿no? Así como muy sutil, pero tiene colmillos. Tiene esta como mirada así de que sabes que en algún momento va a hechizar o algo. Ella es la que tiene atrapada a Maui. Pareciera que lo que está tratando de hacer es usarlo como de anzuelo porque sabe que Moana va a llegar en algún momento. En teoría, ella es una especie de, como lo fueron en su momento Pena y Pánico para Hades, que era como sidekicks. Se supone que ella es, pues decíamos lo de middle boss, porque hay alguien más que le está pidiendo que haga esto. Pero, o sea, ni deja también cuidado a Maui, nada más lo deja solito un rato. Incluso hace que Maui diga como de, no, Moana no va a venir y así, y no me va a buscar. O sea, de pronto Maui sabe que Moana le está buscando, pero no puede hacer nada porque está amarrado. Y este personaje, sí, insisto, o sea, lo tiene atrapado y parece que va a ser algo malo. Pero mientras está pasando esto, Moana y la tripulación ya van en camino y es cuando se dejan llevar por esta almeja gigante, ostra, no sé qué es. Y se dividen y la tripulación cae en un lado y Moana se separa y cae en otro lado. Moana termina cayendo en donde está, digamos que es como la habitación o el lugar donde se encuentra esta villana, que pues resulta que más bien lo que hace es darle una lección a Moana de decirle, si quieres seguir avanzando, a veces tienes que dejar cosas atrás. Tienes que dejar cosas atrás y hay como otro camino, porque en este momento, que también es algo que me gustó, Moana llega un momento en que trata de justificar el por qué está haciendo las cosas. De repente como que explota el cometa, que es cuando se encuentra con Maui, y entran en esa parte como de, probablemente esto no es lo que tendrías que estar como haciendo. Entonces, esta semidiosa murcielaguita que tiene murcielaguitos bien chistosos, le dice como, o sea, tienes que ser como, tienes que dejar y tienes que ser creativa para resolver las cosas. Después de que conoce a Matangi, Moana se echa como valor y dice, sí, tengo que dejar cosas atrás y tenemos que seguir adelante y demás. Y a final de cuentas, o sea, parecía que lo que tenía que hacer ella era evitar que cruzaran el portal, pero finalmente le dice a Moana, sí, claro, es por aquí, y la deja pasar. Porque lo que parece es que necesita a ella para abrir el portal. Exacto. Pero siento que en cualquier otra película de Disney, esa situación era un, para Matangi hubiera sido un, ajajaja, cayó en mi trampa, y no. Cuando cae en la burbuja, yo pensé que iba a pasar eso, y cuando no sucede eso, yo así de, ok, vámonos. Ajá, sí, sí, o sea, sí les ayudó, resulta que Matangi tiene su propia agenda, o sea, su jefe le va a decirle algunas cosas como de, uy, no, es que, una disculpita, pero se me escaparon cuando realmente ya fue la que los dejó pasar. Siento que eso rompe un poco con lo que normalmente esperarías de un personaje de este tipo. Todavía falta ver qué más va a suceder con ella. Pero me gustó, o sea, me gustó su escena de la canción. Todo está muy bonito. Dijeron, es la oportunidad para meterle aquí luces moradas todo el tiempo. Su diseño de ella me fascinó. O sea, la personalidad que transmite, digo, necesito verla también en inglés, pero la personalidad que transmite es como muy interesante. Porque vive en una delgada línea entre... Si, me recordó de repente a Gisla de El Libro de la Selva, que es como, ¿te quiere comer o no? Es como, ¿sí es o no es? Y pues bueno, esto con Matangi. De ahí... Llegan, o sea, finalmente atraviesan el portal y llegan, o sea, pareciera como que llegan a otro universo, porque, y te lo marcan muy bien, porque sabemos que el océano es el gran aliado de Moana. Y Moana de pronto dice, océano, échame la mano, océano, échame un pujoncito. Y acá llega un lugar en donde está todo, para empezar no hay nada alrededor, solo es pura agua, agua, agua. Y le quiere hablar al océano y el océano no le hace caso y dice, o sea, ya no estás en Kansas, mija. Estás en un lugar en donde no tienes tanto poder. O sea, si tienes... Este Maui de aquí no va a ser tan fácil, chica. Exactamente. Y entonces, de pronto sí tienen dificultades. ¿Cómo es que terminan? O sea, terminan enfrentándose ya llegan al lugar donde se supone que está oculta la isla y está siendo protegida por tornados. No, pero antes de eso, lo que sucede es que, ¿ves que están como en la noche? Todo está oscuro. Y entonces aparecen estos... los monstruos, marinas. Sí. Están fregoncísimas las malditas. Porque aparte le dicen, sí, cuando sale el sol se espantan. Ah, sí, claro. Entonces, ahí es como va a ser como, estos sí son como los middle boss, porque aquí la tripulación les rompe el barco y es donde terminan en esta isla que tiene como forma de, no sé si es dragón, pez o algo raro. Ajá. Es donde descubrimos que está el barco de de Tahuti Basa, que era el explorador que vimos en la primera película. El que sabemos que nunca regresó. Que nunca regresa y es donde vuelve a tener este choque de realidad esta Moana. Porque como que siempre ella hacía las cosas, pero esta vez había gente a su cargo y casi se comen a su amigo, a Moni. A Moni. Y lo salva Maui. Pero entonces el barco está roto. Como que ya no tiene esa energía para decirle a la gente como de sí, vamos. Y es donde Maui me gustó esa parte, que es lo que le dice, oye, cuando nadie confiaba en mí, tú lo hiciste, y viceversa. Entonces, me gusta que resuenes esas cosas, que puedan hablar Moana 1 y Moana 2, en ese sentido, porque pues, usualmente en la vida es así. Sí, a veces estás para alguien y a veces alguien te la devuelve, ¿no? Te la regresa en agradecimiento. La canción de Maui, a mí es la canción que más me gustó de toda la película. O sea, siento que es la que tiene más personalidad y que no suena tanto a... Vamos a continuar la melodía de la película pasada. Aunque creo que sigue teniendo un poquito más de personalidad la de la primera, la de nada. Esta se llama Puedo oír un chihu, que el chihu es el grito de Maui. Es como su cachao. Exacto, su cachao. Cachao. me gustó mucho, o sea, toda esa parte que ya sabes que en los musicales es como... sabemos que estamos en una isla, pero vamos a hacer un videoclip, ¿no? Imaginario. Esta secuencia de en la que primero tiene que levantarle el ánimo a Moana y le pone como una especie de representación, no sé, se me imagina algo como hexatlón o este tipo de pruebas de obstáculos, y que Moana lo tiene que intentar y fracasa la primera, y va Maui, la levanta y le dice, no, pero vuélvelo a intentar, y al final ya va teniendo más confianza y etcétera. Hay muchas secuencias musicales a la historia del cine de ese tipo. Me gustó mucho visualmente, la canción me parece muy divertida. La película la vi en español. La voz de Maui es el fantástico Beto Castillo, que la hizo también en la primera. Es la voz del Doctor Strange también, por si lo ubican en Marvel. Él es profesor de canto, o sea, aparte también creo que lo hace bastante bien. A diferencia de Dwayne Johnson, que creo que no lo hace mal como la voz de Maui, digo, aparte en teoría es él, enfundado en el cuerpo o en un diseño de lo que alguna vez fue su abuelo, si no me equivoco, el diseño de Maui está basado en su abuelo. ¿Qué es eso? Y la escuché en inglés y nada, tiene el mismo feeling. De hecho, incluso creo que la adaptación de la letra es mucho más bonita en español que en inglés. Sí. Entonces, sí, o sea, para mí esta es también de las partes que más me gustaron de la película. Moana regresa ya cargada de pilas y de ahora sí, como que ella esperaba que iba a llegar a ver a su equipo todo decaído para decirles hay que levantarlos. Convencerlos. Ajá, como lo hizo con Maui en la primera película. Y resulta que no, o sea, ella ha sido tan buen líder todo este tiempo que ellos ya se pusieron a chambear, o sea, ya dijeron hay que resolver esto porque ella es una buena líder. Y en esta isla, como dices, que es donde estaba el barco que había naufragado del líder anterior de la tribu de Motunui, lo que hace la ingeniera es agarrar cachos de ese bote y armarse un bote nuevo, ¿no? Con los cachos de todo, decide, vamos a hacer un nuevo diseño, dice, le tuve que cambiar algunas cosas. Me encanta esta idea de sobre la marcha voy haciéndole modificaciones. Eso está muy cool porque aparte te habla un poquito como de tecnología y de ajustarte a las cosas y de que no todo tiene que ser igual, o sea, no se trata solo de reparar, sino de mejorar. Entonces pues ya mejoran ahí el bote y ahora ya necesitan hacer un plan porque llegan a donde decía hace rato, este mismo mar, ya a donde van a llegar está este como dios, porque este sí es un dios ya como choncho. Nalo. Él es el que está protegiendo a la isla que está hundida. Y lo que quiere es que se quede ahí, porque se supone que el bloqueo se rompe si un humano toca la isla, por eso está hundida, ningún humano podría llegar hasta allá, y por eso necesitan a Maui, para que Maui saque la isla, y Moana, o un humano en este caso sería Moana, toque la isla para que se pueda romper el maleficio y se puedan conectar las demás tribus. Entonces tienen este momento en el que, ok, hay tornados, y Maui con su anzuelo, a los tornados como que los va cortando y les va ayudando a liberar el paso, pero realmente no logran avanzar mucho hasta que Moana se da cuenta de que a este villano no le importa Maui, le importa Moana. Entonces le dice a Maui, pues tú ahora sí que a ti no te va a pelar. O sea, tú lánzate a... Yo veo cómo, pero yo llego a la isla, pero tú lánzate a sacarla del océano. Tú ponme el pase. Exacto. Entonces, igual ahí volvemos a ver cómo hay unas modificaciones al bote y ahora es, en lugar de tener una vela normal como los habíamos visto, ya es más como de tipo del parachute. Como un deslizador. Ajá, es como un deslizador justamente. Entonces, aparte van con mucha más potencia, van mucho más rápido y es como un esquí y les da chance de sortear las olas y aparte como de dar la vuelta, o sea, van como mucho más desenfrenados para tratar de llegar al centro, y vemos cómo finalmente sí, hasta que se da cuenta el villano de que Maui está sacando la isla y se está, porque Maui lo que hace es lanzar como el anzuelo al cielo y con otra, no es cierto, el anzuelo es con lo que está jalando la isla y al del cielo se está agarrando como con un lazo, entonces está como jalando los dos, tipo como Spider-Man con las telarañas. Y en ese momento el villano se da cuenta y dice, ah, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aventarle un rayo a Maui y le quita sus poderes. O sea, lo deja sin tatuajes. Por primera vez vemos a Maui totalmente lisito. Lo vuelve humano, exacto. Y entonces, en esta parte tenemos precisamente, creo que es de las mejores partes, porque creo que cierras esta parte de ser flexible y siempre hay una solución. Y es esta parte donde Ahora sí que es como los que jugamos videojuegos, es como tienes que hacer esto, muchas veces tienes que pensar diferente, porque es como de si no sale la isla, pues ve hacia la isla. Entonces, la toca esta Moana, logra como sacarlo. Ahí Maui ya la va a salvar. Moana está como ahí, le dio como el torzón. Y entonces creo que es una de las escenas también mejor logradas, donde sus ancestros se unen, todos los ancestros, como para darle ahí un rush de energía que se ve padrísimo. Y ya, sale la isla. ¿Estás muteado, Waka? Sí, ya vi, que le dan un electroshock mágico, ¿no? Para regresarla, que, o sea, hay como una duda, para mí no es, o sea, no debería ser una duda, porque si algo nos están dando narrativamente es que los tatuajes sí son una especie de representación de Maui como semidios, y de que el hecho de que se los quiten quiere decir que se convirtió en humano. Entonces Moana, cuando regresa, esta como aventura y liderazgo que tiene reflejado en símbolos, le aparecen en su antebrazo. Entonces Moana ahora tiene un tatuaje. Para mí esto significaría que es el inicio de Moana como personaje siendo una semidiosa. Porque ahora aparte tiene poderes. Maui tiene su anzuelo. Moana tenía su ¿cómo se llama esto? Su remo. Su remo también. Exacto, igual que el anzuelo de Maui, que también está lleno de decoraciones. El remo de Moana también se llena de decoraciones, aparte del autógrafo de Maui que le hizo en la primera película, que le dibuja un anzuelo y el corazoncito. Entonces ahora, de cierta manera, pues sí ya tiene como poder, ¿no? Ya no es solo una humana, ya logró hacer algo más allá, y en teoría como que los dioses y sus ancestros la premian dándole estas nuevas habilidades. Ya, entonces, sí, Moana logra obviamente tocar la isla sale, ya el cielo se despeja, se van los tornados, y justo cuando sale la isla, bueno, hay un momento de tensión, que creo que es tensión como para los niños, porque los adultos sabemos que Moana no se va a morir, ¿no? Lo que sí es que, por lo menos a mí, le pregunté a mi sobrina si le había gustado, y me dijo sí, dice, nada más que lloré, y luego, ¿por qué lloraste? Me dices que creí que se iba a morir Maui. Y yo, o sea, Moana le valió gorro. El que le importaba que se iba a morir era Maui. Cuando realmente el momento más tenso es el de Moana, no el de Maui. Pero bueno, sabes que no se va a morir ninguno de los dos. Y sale la isla. A Maui le devuelven sus tatuajes. Vuelve a ser un semidios. Y Moana ahora ya también tiene sus poderes. Y finalmente vemos, escuchamos, porque siempre Moana, cuando sonaba su cuernito, el caracol, hay un nunca caracol. Tenía respuesta. No, se lo daba el pollo. Ajá, y ahora suena lo mismo, y Moana sí hace cara como de otra vez hey hey, pero no, ahora sí son las otras tribus, y vemos cómo llegan. Está representado, o sea, obviamente no iban a llegar españoles, o sea, no es porque no es de todo el mundo. Moana, a final de cuentas, es la representación de la mitología de todas estas islas. Entonces, los que llegan son pueblos de estas otras islas que son muy similares, pero cambian a lo mejor un poquito en el diseño, o a lo mejor no tienen cuerpos tan anchos, sino son un poco más espigados, o a lo mejor tienen un tono de piel más oscuro, los botes se ven distintos, los pero al final se ven distintos. A final de cuentas todos son distintos, porque sí son tribus distintas, ¿no? Un poco también como lo que se vio en Avatar, Avatar 2, que seguían siendo Navi, pero son Navi de otra. O sea, los Navi que vimos originalmente eran como gatos, y los nuevos Navi eran como tiburones y especies del agua. Algo más o menos como de ese estilo es lo que vemos acá hacia el final de la película. Y pues ya, o sea, es como el final feliz de, bueno, es que ya podemos ahora comerciar con ellos, porque en sus otras islas, en sus otros lugares, ellos seguramente tienen otro tipo de animales, otro tipo de frutas, otro tipo de materiales para fabricar cosas, para hacer vestido, lo que sea. Y pues ya, o sea, tenemos ahí como el final feliz, siento yo. Toda esta secuencia igual similar a lo que fue la primera parte, pero también sobre todo el regreso. Está muy bonito cómo llega Maui a Motunui, porque a Maui todo el mundo, Moana les platicó cómo era, pero nunca los fue a ver. Nunca había ido, ¿no? nunca lo habían visto de verdad. Entonces solo sabían que existía porque Moana les platicó, pero llega y así como, ese es Maui, y dice, sí, soy yo. Y, o sea, Te tienen ese momentito como de Maui llegó, pero Moana a lo mejor sigue en lo suyo o ya no va a regresar. Pero no, nada más fue ahí como a decirle a la hermanita como de, ah, sí, cierto, este... Tu hermana me dijo que te diera esto, ¿no? Y le da ahí como un... como una figurita que es como un triangulito con un círculo que es como para que que vea a través del orificio. Y le dice, ¿pero cuándo la voy a ver? Le dice, ah, pues voltea y vela tú misma, ¿no? Y ahí viene Moana con muchos otros barcos de fondo. Y ya vemos que se reencuentra con su hermana, que era el final feliz que necesitábamos. Así es. Y también lo que me gusta es que de la tribu de este Kotu, de los Kakamora, de los Coquitos, sí lo regresan a su isla. Porque pudieron haber olvidado esa parte, porque uno de mis hijos me dice, oye, pero yo el Coquito... Dije, ah, y le dije, no, pues yo creo que ya inmediatamente empieza la escena que lo están regresando a la isla. Y dije, ah, mira, me gusta que los guionistas se hayan pensado en esa parte. Sí, o sea, lo que te decía que me gustó mucho de los Kokomora, aparte que fue creo que lo más divertido, es que al final de cuentas, uno, muy valiente, es el que se sacrifica porque también se está llevando su barquito cuando se los va a tragar la almeja. Y él corta la cuerda y va así como de, ¿no? Saluda, como de, ya aquí yo me voy. Estás. Ajá, eso también de cómo muestran lealtad, como de guerrero, esta hazaña de guerrero, de que se golpean el pecho y así. Está súper bonito. También tienen un final feliz y pacífico a final de cuentas, porque serán una. O sea, Moana sabía que si pasaba por donde estaban ellos le iban a echar bronca, no importa qué. Y pues bueno, acá ellos también tienen su final feliz. Y acaba, decíamos, en que ahora ya tiene contacto con estas otras tribus. Todos felices y contentos. Motunui puede conectarse con otros pueblos. Pero resulta que después tenemos una escena postcréditos. Así es. Donde vemos que Nalo anda castigando o anda pidiéndole cuentas a Matangi. Y entonces vemos que llega nuestro cangrejo favorito o cantante a estar diciendo de vamos a hacerle cosas malas a Moana. Ajá, sí lo sentí como de reunión de villanos, ¿no? Pero no sé tú, a mí me recordó un poco a esta interacción que tenía Hades con Megara. O sea, porque Hades le pedía cosas a Megara y para Megara era como de sí, ya las cumplí. O sí, lo intenté y no se pudo. Así es como siento que trata. Recordemos que Megara tiene que hacer las cosas con Hades por el contrato, porque ves que. Ajá. Y acá puede, digo, son dioses y puede que haya pasado eso, porque tal cual, cuando Matangi habla con su murciélago, le dice: no se vaya a enterar Nalo de este tema, pues. Sí, siento que también tiene por ahí una onda de que necesita su liberación y de que está trabajando bajo contrato y no porque a ella le guste también ser villana. También lo sentí muy como de Thanos, ¿no? Al final de Avengers, de ay, tengo que hacer las cosas yo. Y pues ya, o sea, sabemos que ahí sale este villano al final diciendo nos vamos a tener que enfrentar a esta muchachita y a Maui porque se nos pusieron al brinco y no podemos permitir. O sea, ellos lo que no querían, la razón de ser de los villanos es que dentro de la mitología que se maneja, se supone que lo que no quieren los dioses es que los humanos tengan suficiente poder, visto como avance, tecnología, intercambio, comercio, o sea, que puedan evolucionar. Los dioses no quieren eso porque entonces o les van a dejar de hacer caso o les se van a ir en su contra y cosas así. Entonces, ese es el motivo por el cual los dioses no querían que se conocieran entre sí los diferentes pueblos. Y ahora que ya sucedió, pues los tienen que enfrentar y tienen que encontrar la manera de romper esa comunicación y de que no se les trepen a las barbas. Y ya eso lo veremos más adelante. No esperaba yo que tuviera una escena post-créditos de este tipo, como de próxima, así de Moana regresará para Moana 3. No lo sé. Sí, fue interesante tenerla así. Y digo, a mí fue una película que me gustó mucho. Que eso nos llevara al tema que ha sido en redes, tanto de crítica como la crítica que funciona, que es la del dinero, que es la que la gente sí va al cine a pagar sus cosas. Ajá, es que aparte, o sea, ya yendo aquí a la parte, hay dos cosas muy importantes que sucedieron con el estreno de esta película, que son la crítica y la taquilla. La crítica adulta, que creo que es un elemento importante, o adulta entre comillas le vamos a llamar, no le está gustando. O sea, incluso cuando recién estrenó en Rotten Tomatoes tuvo un porcentaje, pues no malo, pero sí creo que mediocre, ¿no? O sea, de mediocre a pasable, pero a la gente le está gustando mucho. O sea, la crítica de la gente está por encima del 90%. Entonces, siento que ahorita ya es muy común que veas a medios serios diciendo, no, nah, es que esto se ve que iba a ser una serie de Disney Plus y nada más la editaron. O sea, la neta es que no tenemos conocimiento de nada exactamente de lo que sucedió detrás. Si fue originalmente planeada para ser una serie y terminó siendo una película, creo que lo hicieron bastante bien. O sea, si es un producto que no estaba planeado para terminar siendo esto, quedó bastante bien. O sea, viendo el lado positivo, es quedó bastante bien. Para mí no es una mala película. Aparte, ¿a quién va dirigida la película? Pues a los niños, al público en general. O sea, sí, está la parte de que al ratón le encanta hacer dinero y vender juguetes y vender taquilla. Pero no me parece que sea un mal producto para los niños. No, o para ir en familia. O sea, creo que es una película en la cual es, digo, y está hecha para estas épocas, pues, que es como, quiero irme, voy a ver algo de 1:40 y quiero un lugar donde voy a estar a gusto, pues. Pues yo creo que esa parte, porque tú escuchas las críticas y es como, tiene mala calidad, lo que comentábamos antes de entrar de, es que no está Luis Miranda, Miranda y yo, pero se quejaron un friego cuando hizo Moana, y luego Encanto, y luego no sé qué más, toda la gente estaba de, ay, ¿por qué no le dan otra chamba? ¿Por qué siempre tiene que ser él? Entonces es como, siento que la crítica, tienes que entender el producto hacia qué va dirigido y cómo es, no lo que tú quisieras. Y esta parte, no sabemos cuánto del producto es esto, y los productos van cambiando mucho en el tiempo, y más en animación, donde son los tiempos un poco más largos que una película live action, en cuanto a cómo es el producto. Entonces, creo que mucha gente empezó a, no, pues es que esto, y yo veía ciertas cosas a nivel técnico que digo, si eso lo tenían pensado para la televisión, iba a ser impresionante. O sea, tiene muchas cosas a nivel técnico que digo, puede que digo, no tengo la sapiencia en animación, pero nunca sentí que hubiese algo que se viera como de, ay, aquí se ve de baja calidad contra otra escena o cosas así. Entonces sí, o sea, para mí la crítica se ensañó donde, digo, gracias a esta vez la gente sí les dijo, ¿sabes qué? Me vale un cacahuate tu comentario, sí la voy a ir a ver. Porque aparte fue eso, la gente la fue a ver, y en esto que le llaman el, no me acuerdo si es el CinemaScope, que es el de cuando te preguntan saliendo, le están poniendo o A, o A más, o A menos, que es cuando, es como, fui a verla y me gustó. Sí, justo esto que mencionas, o sea, le está yendo muy, muy, muy bien en taquilla. Al público en general le está gustando, a la crítica, pues no tanto, pero siento que se están fijando en cosas que no, o sea, no están dimensionando el tipo de película que es. Por supuesto que tiene sus errores. Yo, si gustan pasar al sitio de La Covacha, porque ahí la reseña la hice yo en esta ocasión, y ahí lo comento. O sea, sí me parece que no creo que esté al nivel de, a lo mejor icónico, por llamarle de una manera, de la primera. O sea, no creo que sea ese como de, órale, qué película, porque no la necesitábamos, ¿no? Es una secuela, a final de cuentas. Para la música regresa Mark Mancina con Opetaya Foay, y creo que en general está bastante bien, pero a final de cuentas es continuar con algo similar a lo que se hizo en la primera. No regresa Lin-Manuel Miranda para las canciones. Ahí sí creo que se nota, o sea, porque creo que probablemente sea como de su especialidad. Sin embargo, no creo que las canciones sean malas. La canción, insisto, la canción de Maui me gustó mucho cómo quedó. Entonces, lo que dices, ¿no? De la taquilla lo está reflejando. O sea, en taquilla está. Salieron notas justo el día de hoy, lunes. Rompió récord de venta en taquilla. La mayoría de los datos son a nivel de Estados Unidos. en el fin de semana de Acción de Gracias, también para un fin de semana de una película animada de Disney, y aparte creo que por el doble de lo que había hecho la del récord anterior, que era Frozen 2, y estamos hablando de Frozen 2. Fue en 2019, antes de pandemia. Ajá. A ver, aquí dice que en la taquilla doméstica en Estados Unidos para estos 5 días, digamos que es lo que se calcula de estreno de fin de semana, como de jueves a lunes, $225 millones a nivel internacional, $163 millones, y a nivel mundial ya el resumen, más bien la suma completa son $389 millones, o sea, esa digamos que siento yo que es la excusa de la gente que la está criticando con saña, es de, es que nada más lo hacen por el dinero. Sí, pero creo que no es un mal producto. O sea, a pesar de que si hubieras dicho lo hicieron 100% por el dinero, igual no les quedó malo. O sea, igual creo que estuvo... O sea, hay cosas peores, ¿no? Sí, pero vamos, a mí lo que me gustó es que se supone que el equipo original de cuando iba a hacer serie se mantuvo. O sea, los directores se mantuvieron. Sí. Las dos compositoras, que son compositoras muy jóvenes ellas, que es lo que comentaba, si queremos que haya nuevos talentos, tienes que permitirles aventarse estos tiros. O sea, una de ellas tiene 26 años y la otra tiene 23. O sea, seguramente cuando empezaron esto tenían 20 y 23 respectivamente. Imagínate que tuvieses la oportunidad de musicalizar una continuación de una película de Disney. Y que no te dan el cortón, porque pudieron haber dicho, no, ¿sabes qué? No tienes como los talones para hacer el cambio, hacer película, y que tú nada más eres de televisión o algo así. Y apoyaron, dijo, no, pues que sigan. Entonces, para mí es esa parte de, la única forma de crear estas personas es poderlo hacer así. Y criticarlas de esa manera de, no, es que no eres tan buena, pues no. O sea, ¿cuánta experiencia tiene Miranda contra alguien de 20 años? Sí, claro. O sea, yo creo que también los críticos tienen que ser responsables de y tomar el quién está haciendo ese producto para poderlo decir, porque digo, se aventaron, se rifaron, creo que salió un buen producto para que tú lo estés disminuyendo de, bueno, pero es que no es como fulano. Pues no tienen, no es esa persona, no puede ser igual, no es un clon. Ahí les acabo de poner la imagen de la bonita palomera. La neta es que, me hubiera gustado comprarla porque está muy bonita, pero... Te la pongo. Exactamente, porque, sí está muy grande. Está muy padre que en la parte del centro tiene justo como... tiene al agua, como el océano. Es donde van las palomitas y alrededor tiene a Moana, a Heihei, a Pua. Y del otro lado creo que está solo el anzuelo. No sé si está Maui, creo que no. Sí, creo que no. Y ya para ir cerrando nada más, también. Ajá. Nada más, espérate, saludamos a Félix Farfán, que dice... Saludos, don Félix, que si llevamos mucho, ya vamos cerrando casi, amigo. Ya vamos cerrando. Dice, ¿por qué Moana 2? Esto debería tratar de Simitri y la pandilla del esqueleto. ¿Qué? Y nos dice, por otro lado, a los tres nos gustó Moana 2. Spoiler, hay escena extra, ya platicamos de ella. Justamente, y de cómo, platicamos con spoilers en general en este programa. Dice que gracias por los saludos. Gracias a ti por andar por acá, mi querido Félix. Y déjame, les quito la imagen de la palomera. Porque digo, también están las partes acá como chuscas. Que es que a alguien se le ocurrió poner. ¿Dónde está la imagen? Alguien subió una imagen en el internet donde vemos a Moana embarazada. Pero a un cine que parece que es de Filipinas se le ocurrió utilizarlo como parte del material promocional. Está literalmente en el sitio, estaba, supongo, pero literalmente en el sitio así como para ir a comprar a la taquilla. Esa cosa que dice Ayala Mall Central, no sé qué, Central Block. Es una plaza importante de Filipinas. Y se les hizo fácil poner una imagen generada por inteligencia artificial en donde sale Moana embarazada. Supongo que hay gente que se imaginó que Moana iba a tener una hija porque en las primeras escenas o los primeros stills que vimos había una niña muy chiquita y es hermana de Moana, no es su hija. Pero no, lo pensé cuando empezó el primer corto, o sea, el teaser trailer, porque ya no veo trailers, nada más me quedo con los teaser. Sí lo pensé, O sea, sí. Y aparte, esta imagen ahí, Moana, así con su pancita embarazada, y detrás Maui es como de, óiganme. Oigan, no. Eso está muy mal. En otro universo sí pasó. Ay, no. Dios santo, no. Pero bueno, pues al final, a los dos nos gustó bastante. Aparte, traemos esa experiencia de los niños, ¿no? De la familia, del entretenimiento y de lo que representa haberla visto en el cine. Si se quieren esperar a verla en streaming, está chido. Yo les diría que por el puro espectáculo visual, vale la pena mucho verla en el cine. Y en su tele no se va a disfrutar así. Sí, no. Aparte, esta imagen que tenemos de fondo, creo que todavía la tengo aquí para presentar, para que la vean en, pues no pantalla completa, pero sí sin nuestras carotas. Ahí está. Según yo es un tiburón, ¿no? Sí, es un tiburón ballena. Porque recordamos en la primera que la abuela de Moana regresa como una mantarraya, y así es como medio su representación del espíritu de la fuerza, que llega y habla con Moana y le dice, hola, usa la fuerza y así. Acá este personaje es el antiguo líder viajero de la isla de Motunui, que no logró llevar a cabo la empresa que busca Moana en esta película. Y es uno de los que va y le dice, o sea, como que le recuerda que ella sí está cerca de lograrlo y que tiene con todo, y el apoyo sobre todo de sus ancestros, que regresan justo en forma así como de animalitos de este estilo. O sea, todo esto como de efecto de bioluminiscencia está precioso. Que sí, insisto, como dice Isidro, no se va a ver igual en la tele de su sala. O sea, pues, si tiene una tele como de unos 70 pulgadas, una cosa así, con luces LED y así, puede ser que se vea muy padre, pero la experiencia del cine tal vez no. O sea, busquen en la pantalla más grande posible porque sí vale la pena. O sea, lo que te están enseñando es la hora 40 que vas a estar, te la vas a pasar bien. O sea, y la taquilla es lo que nos está diciendo. O sea, la gente la está disfrutando y la va a estar recomendando. Porque, digo, en México que tiene un precio el cine, pero en Estados Unidos que es más caro, lo que está buscando la gente es algo que, oye, yo por mis 12 o 15 o tantos dólares, quiero pasármela bien en el cine, y creo que esto lo está demostrando. Sí, siento que, o sea, a pesar de que sí tiene sus detallitos, un gran porcentaje del hate es injustificado. La neta es que platicábamos que muchos lo hacen solo por las vistas, como de, es que si hablo mal de algo me genera más vistas que si hablo bien. Pero pues, siquiera le buscaran un poquito más, y la neta es que luego nomás suenan puro hate. No es una película perfecta, creo que no se compara con la primera, pero es una película muy bonita, una experiencia muy chida para el cine. Por acá vamos a saludar otra vez a Don Félix, que nos da un cobachat de 20 pesotes y dice, ese es Skeleton Crew. ¿No conocen a Simitrio de Skeleton Crew? Ahorita es que estábamos acabando primero este asunto. De hecho, terminando esto, vamos a ver los episodios de Skeleton Crew, que ya estrenó hace ratito a las 8 de la noche. Y usted nos está viendo en lunes 2 de diciembre. Dice Don Félix que ese día hizo maratón de cine. Vieron Criaturas, Línea de Extinción, Moana 2 y Hereje. Estuvo bueno. Criaturas, Línea de Extinción. Se me olvidaba cómo era en inglés, porque yo me acuerdo que se llamaba Elevation. Y ese título está horrible en español, pero también ya la vi. Aguanta. Hereje a mí me gustó mucho. Hereje no la he visto. Hereje está muy interesante. Y pues bueno, amigo, ¿alguna recomendación o tus últimas impresiones sobre la película antes de despedirnos? Vayan al cine, disfrútenla, echen relajo, y Disney, si tú estás viendo este super video que estamos haciendo, necesito peluches de los coquitos, por favor, por lo que más quieras. Mi dinero está dispuesto a que me des coquitos de peluches. Órale, cocazo. No, esa es otra cosa. La neta es que yo creo que si la justificación para que no hubiera tanto merch de los Cocomora en la primera es porque no salían tanto, acá creo que está justificado que haya. O sea, sí debería haber más, porque son muy divertidos. Dame más, Disney. Danos más, Disney. Bueno, pues vámonos ya a descansar, amigo. Tus redes, recomendaciones, algo, ya sabes. A mí me pueden encontrar en Spotify como Planeta Virac, con B de bueno. donde hago un podcast con los chicos, con mis hijos, está enfocado precisamente en estar generando información para que las familias digan, ah, pues queremos aventarnos a ver esto. Entonces, nos vamos a aventar próximamente Wicked y Moana. Muy bien, me parece perfecto. ¿Qué dice, dice don Félix? El Coco Mora, hijo del jefe, me representa. bueno, pues yo, a mí me encuentran en todos lados como Skywaco. De hecho, miren, les voy a dar aquí un extra. Por si me quieren ir a seguir a Instagram para que vean el resto de las fotitos. Ahí está, ya la encontré. Porque en la me atreví a ir a la función de prensa en mi atuendo de Maui y tenían un meet and greet con la mismísima Moana. Entonces, por ahí si quieren ver el resto de fotitos que subí, están en mi Instagram, me encuentran, ya les digo, como Skywaco. Igual en Twitter, igual en Blue Sky, que son las que más estoy usando ahorita. Y pues ya, vámonos a descansar. A mí me gustó mucho. Esto del disfraz de Maui fue porque dije, oye, a ver, se va a estrenar la película. Y yo nomás lo usé en Halloween. O sea, ¿cuándo voy a volver a usar este disfraz? Y qué mejor oportunidad que esa. Aunque el meet and greet fue al lado de la pista de hielo, porque el evento este fue en Centro Santa Fe. Ya, hijos, ¿cómo está el frío? Frío. No, oye, ¿qué te dijo Moana? ¿Qué me dijo Moana? Me dijo, oye, tú te pareces a alguien que yo conozco. Y yo, nomás tantito. Tantito. pero todo muy chido. Vámonos ya a descansar. Por aquí nos dice Janina Roblero Escalante, pipi, pipi, o algo así, dice, no sé. Vámonos a descansar, amigo. Cuídense. Nos vemos, amigos de la Covacha. Descansen. ¡Chihu! ¡Chihu!